todo tuyo este bloque, licenciado en bestias Damián Repeto. Vos que sos el que anoche se acostó temprano, el que no bebió, sos el que tiene a cargo todo. ¿Cómo te va? ¿Cómo va eso? Muy bien. Lo estoy agarrando a los otuerdos, se me cae de la silla. Estoy aferrándome a la vida como pocas veces me ha pasado. Damián, es todo tuyo, se te cargo. Bueno, Pará. Ponele un poquito de onda. Pará. Nosotros nos acostamos a las 4 de la mañana y vos venís con energía. No, la excitación. Yo estoy acá mirando por la ventana cómo va a llover dentro de poco y me agarra la melancolía. Ah, va a llover. Acá decía que no iba a llover. Ya me mintió el servicio meteorológico. No, miento yo. Bueno. Cortándose las venas. Pero seguramente miente el Servicio Meteorológico Nacional porque lo han vaciado. Lo han vaciado, es verdad. Sí. Bueno, a ver, ¿qué bestia trajiste hoy? La narrativa del siglo XX, si dijéramos que es un edificio, tiene cuatro pilares que son James Joyce, Marcel Proust, Franz Kafka y Jorge Luis Borges. Uh-huh. Digamos, sin esos cuatro nombres la narrativa del siglo XX no sería lo que es. La poesía sigue otras derivas. Ya hemos hablado de un poco de Kafka, pero en realidad hablemos muy poco de Kafka porque hablamos mucho de la tortura y de cómo son las máquinas de tortura que se han usado a lo largo de la historia. Uh-huh. Y hoy vamos a hablar quizá de del libro más famoso de Kafka. La Metamorfosis. La Transformación. La Transformación. La mosca. La Transformación, porque hay todo un error de traducción que se propagó hasta nuestros días. Uh-huh. Hay una traducción de 1938 que se hizo para Editorial Losada, que se publicó acá en Argentina cuando Santiago Losada huyó del franquismo y se vino para acá, que la publicaron bajo el nombre de Jorge Luis Borges. Esa traducción, que en un principio se sabe hoy, se supo casi siempre que no es de Borges, en un momento se le atribuyó a la madre de Borges, tampoco es de la madre de Borges, y hoy se sabe que es una traducción española, anónima, no se puede descubrir quién la hizo, malísima la traducción. Creo que la madre, Dami, la madre de Borges era traductora. Sí. Ah, mirá vos. Del inglés, del alemán, del francés. Pero no tradujo esto. No tradujo esto, tradujo otras cosas y le puso el nombre Borges. Bien. Entonces, el nombre del libro es La Transformación, la palabra es Befandelung. Es una palabra muy, muy cotidiana que tiene mucho que ver con el estilo de Kafka, porque Kafka, entre todas las opciones lingüísticas que tenía a la mano, era hablante de alemán, de checo, podría haber escrito en hebreo, en yiddish, en francés eventualmente, también conocía un poco de ruso, de italiano. De todas las lenguas esas que tenía a la mano, le eligió el alemán más pobre que pudo encontrar. Entonces un alemán cotidiano, sin muchos rebusques. Si él hubiera querido haberle puesto Metamorfosis al libro, se lo hubiera puesto porque en alemán existe la palabra metamorfos, que significa literalmente eso, metamorfosis. Entonces le dije una palabra mucho más cotidiana. Pero quizá el traductor español eligió la palabra metamorfosis para hacer alguna suerte de ligazón con las metamorfosis de Ovidio, ¿no? El autor latino. Anda a saber, pero ese error, sumado a que fue mal atribuida a Borges la traducción, se propagó durante uh-huh. décadas y aún hoy, a más de 100 años de muerto Kafka, sigue habiendo traducciones con ese... Pero hoy es un parteaguas, nunca más nos vamos a referir a la transformación como metamorfosis, porque a nosotros cuando nos explican entendemos, ¿no, claro, Juanito? No, pero además lo que me llama la atención es que el título más famoso de Kafka no es ese. No es ese, claro. Claro. Básicamente. Bueno, ha tenido muchos autores, han tenido mucha mala suerte con los traductores y les han cagado las obras, básicamente. Uh-huh. Bueno, no voy a hablar mucho de la vida de Kafka porque no le interesa a nadie. Simplemente voy a contar que este libro, esta novelita corta, es una de las pocas que él publicó en vida. Es una nouvelle, está a mitad de camino entre el cuento largo y la novela, digamos, una especie medio híbrida. Es perfecta en su forma, en su estructura. Y... sobre todo es una obra que él escribió muy rápidamente. La escribió entre noviembre y diciembre de 1915. Ya en diciembre de 1915 la publicó en una revista. ¿Estás revolviendo algo mientras hablas con nosotros? ¿Qué estás haciendo? No, debe ser la línea del teléfono. Yo también estoy escuchando un ruido muy extraño. ¿Qué te está revolviendo? ¿Una taza? ¿Qué estás haciendo? Se está rascando el pecho. Nada, no me interrumpan, por favor. Bueno, vamos. Bueno. Y se publicó al año siguiente en la editorial Kurwolf. Les cuento un poco de qué se trata esta obra y por qué la traemos al catálogo de bestias. Claro. La obra, que es muy conocida, tiene un comienzo muy muy famoso, que dice que aquella mañana Gregorio Samsa se sentía muy mal y se despertó en su cama convertido en un horroroso insecto. Ese es el comienzo, un comienzo muy disruptivo para el momento que fue escrita la obra, 1915, porque sin solución de continuidad, en media res, aparece un tipo transformado en un bicho. En un bicho que Kafka se esforzó mucho en no describir según algún cascarudo de la vida real, sino simplemente él quería marcar la monstruosidad de esa situación que estaba viviendo Gregorio Samsa. Digamos, Gregorio Samsa se despierta convertido en un bicho, intenta hablar, su voz le resulta extraño, su familia comienza desesperada a golpear la puerta porque no ha ido a trabajar, se aparece su jefe en la casa, fuerzan la puerta de la habitación y lo ven a él en el medio de la cama convertido en ese horroroso insecto, y el jefe y su familia salen corriendo, y hay una frase que es hermosa, creo que es el único logro de la traducción española, que dice: salieron corriendo y dejaron la puerta abierta como esas casas en las que ha ocurrido una desgracia. Comienza entonces la vida cotidiana entre este, vamos a decir, cascarudo, Y su familia. La familia no le habla, no se dirige a él, nadie lo ve. Él comprende rápidamente eso y se esconde, y es su hermana quien todos los días le va dejando un poco de comida, unos pedazos de fruta, unos pedazos de carne semipodrida. Y él así se va desarrollando la vida cotidiana. Y lo interesante por ahí de la obra y del estilo de Kafka es que lo fantástico, lo absurdo, no irrumpen en la vida de los personajes con una explicación. A él, a Kafka, en la estructura de su obra, lo único que le importaba era que el texto fuera coherente, ¿no? Que tuviera una estructura narrativa coherente y que el devenir de los personajes fuera coherente con el conflicto que se plantea. De hecho, un rasgo excluyente del estilo de Kafka es que en el primer párrafo ya queda planteado el conflicto central del libro y que se va a desarrollar a lo largo de toda la novela, del cuento, del texto del que se trate. Por ejemplo, su otra obra muy famosa que ha recibido asedios de abogados, que es El Proceso, cuenta en la primera línea cuál es el conflicto central de la obra y que se va a desarrollar a lo largo de 300 y pico páginas, ¿no? Aquella mañana Joseph K. fue arrancado de su cama, fue detenido sin que él supiera bien por qué. Digamos, ¿no? Joseph K. es arrancado de su cama y es juzgado sin que él sepa nunca a lo largo de la novela por qué. Acá, en la primera línea, ya sabemos que el conflicto es que un tipo se despierta convertido en cascarudo. Pero a lo largo de la obra no hay una explicación de por qué él está convertido en cascarudo. De hecho, hay una especie de armonía cotidiana que se va llevando entre el personaje Gregorio Samsa y su familia, la hermana lo alimenta, toda su familia ha tenido que volver a trabajar porque la gran preocupación inicial, ¿no?, de la familia es qué vamos a hacer, porque era Gregorio quien mantenía a toda la familia. Uh-huh. Cierta vez la hermana se da cuenta que los muebles le impiden moverse a Gregorio como quisiera por la habitación, entonces le pide ayuda a la madre para mover los muebles. Sin querer, la madre lo ve al bicho, no lo había visto hasta ese momento, y se desmaya. Entonces aparece el padre y a los gritos empieza a cagar los manzanazos, qué sé yo. Entonces se va de a poco, a medida que va avanzando la obra, se va generando un conflicto entre la familia de Gregorio Samsa y él mismo, que comienza a sentir que lo rechazan. ¿Y quién es la bestia? ¿El insecto humanoide o la sociedad que no advierte o no quiere o no soporta lo distinto? Ay, yo qué sé. Ah, eso mirá, depende, no me tenés una respuesta. Desde dónde te pares vos para leerlo. Ah, esta bien. Obra, como todos los clásicos, digamos, una de las cuestiones fundamentales, me parece a mí, cuando uno lee un clásico, es que tiene que hacerlo hablar. Digamos, el texto no dice más que aquello que como lectores queremos que diga. Desde una lectura sociológica, desde el marxismo, de hecho hay un autor argentino que fue durante mucho tiempo profesor de literatura alemana en la UBA, se llama José Isaacson, tiene un libro con un título que resume de una manera hermosa la obra de Kafka, que es La imposibilidad como proyecto, en el que desde una perspectiva marxista interpreta que lo que le sucede a Gregorio Samsa es la alienación. El trabajo que animaliza a los sujetos y que se ven reducidos a sus digamos a sus funciones animales más básicas, comer, cagar, dormir, digamos, no mucho más de eso, y eventualmente si hubiera otro bicho reproducirse para aportar a la sociedad prole que a su vez pueda entregar su fuerza de trabajo al capital, que parasita a los sujetos, ¿no? Digamos, en ese sentido, la bestia sería el capitalismo que nos utiliza a todos nosotros como animales de los que se alimenta. Excelente, repito. Bueno, desde una perspectiva existencialista puede ser más metafísico, qué sé yo. Bien. ¿Y vos cuál es? Acá gente que está oyendo dice, tomó dos clases de alemán y ya critica las traducciones. Hay gente las traducciones las vengo criticando aún sin saber alemán. Claro. Acá hay gente que te conoce. Bueno, vamos, nos dieron ganas de leer. ¿Tenés un cierre para esto? ¿La mosca? Hay una situación que muchas veces pasa con estas novelas y también ha pasado con algunas obras de la literatura argentina, como puede ser con el Martín Fierro, pero mucho más con Una excursión a los indios Ranqueles, por ejemplo, de Lucio Biel Mancilla, que son obras que tienen una profunda carga política, que son muy complejas y que se las despolitiza, se le saca toda su carga de profundidad y complejidad al relegarlas al lugar de la literatura juvenil, ¿no? Digamos, como que les bajan el precio al ponerlos como una lectura juvenil o de iniciación, y se pierde de vista la complejidad que tienen estas obras, que son estructuralmente perfectas. Y por otro lado, la obra de Kafka también ha sufrido muchos asedios extraliterarios, principalmente psicoanalíticos, que han perdido muchos psicoanalistas que se han dedicado al estudio de la obra de Kafka la posibilidad de ver que Kafka era un escritor que escribía libros, digamos, y que los personajes literarios no son pacientes, y que lo que le sucede a los personajes en los libros son invenciones de los autores y no manifestaciones de padeceres psíquicos. Y por otro lado, pese a que Kafka era el abogado, los abogados también que se han dedicado al estudio de la obra de Kafka pierden también de vista eso, que la obra de Kafka es la obra de un escritor y no un tratado sobre derecho. Bueno, ya nos peleamos con los abogados, con los psicoanalistas, con alguien más te querés pelear en Loco, este cierre. Un poco de paz para este sábado, por favor. No me quiero pelear con nadie más. Bueno, si tuvieras que elegir un insecto en el cual convertirte, ¿cuál elegirías? Uno que pudiera volar. Uno que pudiera volar. De hecho, les cuento una cosa, una anécdota final. A ver, tu anécdota. Vladimir Nabokov, el autor de Lolita, daba clases de literatura, unos cursos en la Universidad de Sankt de Literatura Europea. Pensé que de pedofilia. Y él se dedicó con ahínco, porque era también entomólogo, Nabokov, se dedicó a dibujar con minuciosidad el bicho en el que se habría convertido Gregorio Samsa, contradiciendo todas las indicaciones que el propio Kafka dio, porque a su editor le insistió muchísimo en que no se le ocurriera dibujar el insecto, porque él quería que las personas depositaran en ese monstruo sus propios fantasmas, que proyectaran sus propios miedos, sus propios terrores, sus propios deseos, eventualmente, medio perversitos, en ese bicho. Y de hecho, la primera etapa de la primera edición de La Transformación es hermosa, que muestra a una puerta semiabierta y a una persona, un varón, de espaldas, agarrándose la cabeza como si tuviera por arrancarse los pelos. Uh-huh. Nada, muy perturbadora, pero genial. Gracias, repito, licenciado en Bestia. No te merecemos, la verdad, sos muy genio, debemos decirlo. Sí. Y este programa no está a la altura de tus circunstancias. Sí. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí pasó el cierre más té de calzón que había escuchado. El jugo de calzón este. También, repito, es muy genio. No lo merecemos. Somos muy burros nosotros. Pero además, un tipo que un sábado a la mañana dice, ¿qué insecto? Ay, yo quiero ser uno que huele. Pero no seas pelotudo. ¿Vos qué insecto sería? ¿Un bicho torito? ¿Eh? ¿Un bicho torito? No sé, un insecto sería el más oloroso y el más asqueroso. Una que vuela. Bueno, yo una polilla elijo. ¿Por qué? ¿Te gusta la lana? Me gusta la lana. Me gusta comer lana. Ya venimos. Un cascarudo ahí en mi cama. Ahí, desnudo entre la fama y la desolación. Ahí, tras el telón de los miedosos. Soy un bicho asqueroso en mi caparazón. Hay un cascarudo en mi cabeza. Hay que me psicopatea y me patea en un rincón. Cuánto pesa. Ay, o no hay más Uruguay. I like Rolling Stone.